continuamos entre mate y mate, 10 y 29 minutos, y como anticipábamos, vamos a comunicarnos con Julián Dinúbila, que es artesano y trabaja habitualmente en el cerro. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Cristian, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Qué sorpresa, sí, después de tanto tiempo escucharlos. Hace mucho que no hablamos, y bueno, Juli, te molestábamos hoy por lo siguiente. Sí, bueno, ¿cómo se está viviendo estas nuevas disposiciones de empezar a cobrar el ingreso al cerro, incluso para los trabajadores y residentes en Capilla del Monte? Bueno, imagínate que después de 9 meses de inactividad, como todos estamos un poco fundidos, entonces de repente tener que desembolsar esta cifra diariamente no es de nuestro agrado para nada. Es más, no podemos. Muchos de nosotros descargamos nuestras artesanías, nuestra mercadería, y vamos a depositar el coche afuera. Pero como te escuchaba decir antes, a la altura de los piletones de Demos, en temporada es una calle muy transitada, que más de una vez se atasca con el colectivo y con los coches de los turistas. Bueno, termina siendo hasta un peligro, claro, dejar el coche, estacionarlo ahí. Lo que te cobran, el concepto que te cobrarían es por el auto, ¿eso es lo que dicen? Es por el auto, 300 pesos para los residentes, lo cual no existe porque nunca jamás en la vida se cobró, y 150 pesos para los artesanos. Nosotros podemos trabajar todavía en ese lugar porque nos encontramos, la feria se encuentra a la vera del río. Uh-huh. Es una porción de terreno que pertenece a la provincia de Córdoba, a DIPAS, que es el organismo que gestiona los ríos en la provincia. Uh-huh. Si no fuera así, ya los propietarios del cerro nos hubieran cachado, nos hubieran sacado del lugar, que es lo que intentan hacer por todos los medios desde hace años. Claro. Y no lo logran. Por ahora no lo logran. Estábamos sacando la cuenta que si un artesano va a trabajar en la temporada de lunes a sábado, por decir algo, serían más o menos 3.600 pesos por mes. ¿Ustedes habitualmente en la temporada hacen un trabajo diario? Hacemos un trabajo diario, tratamos de ir la mayor cantidad de días posibles para aprovechar la temporada, pero bueno, un día por semana tenemos que descansar, quizás a veces por cuestiones personales 2 días también. Imagínate que ahora en 4 días de fin de semana largo, 600 mangos, claro. 600 mangos que a veces no llegás a venderlos en un día, o si los vendés, ¡fuf!, volaron, ¿entendés? Porque además tenés que contar con la comida que tenés que llevar para pasar el día, una merienda, un almuerzo. No, imposible. Contá con alrededor de 300, 500 pesos, 600 pesos por día, no sé. Lo que calculá vos, hacé una cuenta de lo que puede gastar un artesano para afrontar un día laboral ahí. ¿Ya estuvieron conversando ahí con los compañeros y las compañeras artesanas para tomar algún tipo de medida, algún tipo de visibilización de esta temática? Estuvimos charlando entre nosotros. Primeramente nos hemos movido en las últimas semanas para poder tener un protocolo, visto que las otras ferias de Capilla del Monte, sea la de la Plaza, la de Microemprendedores o la Feria del Buen Vivir, ya tienen un protocolo que funciona. Nosotros logramos recién hace 10 días que Cultura nos otorgue un protocolo, pero bueno, es un protocolo que hay que hacerlo funcionar, ¿no? Bueno, por este tema de protocolar, sí, ya nos hemos reunido, hemos hablado, o individualmente, o en pequeños grupos, hemos tratado de no hacer una asamblea por ahora, y con el tema del ingreso, bueno, está todo a ver, ¿viste? Porque acá uno puede tener razón, sí. DIPAS te puede apoyar, pero bueno, ya sabemos cómo es la situación en nuestro país. Un abogado por ahí vale más que, claro, que 1.000 derechos. Entonces yo te pongo un estudio de abogado, y hasta que vos puedas mover algo con los organismos del Estado, te pasó toda la temporada. Entonces, por el lado de gestión de ríos de la provincia, viste, no es fácil, Cristian, porque nosotros tenemos que laburar, apechugarla día a día, y bueno, Para eso hay que tener tiempo, hay que tener bolsillo, hay que ir a Córdoba, hay que viajar. No es fácil la situación en este momento. ¿Se piensa quizás en abrir un canal de diálogo por intermedio, justamente por intercesión del municipio, del área de cultura, quizás para hablar con los propietarios? Por el área de cultura no creo. Sería más por el lado de la intendencia en sí mismo, del ejecutivo. Estamos muy sorprendidos de que no haya una gestión política suficiente como para tratar de mediar, como para tratar, porque no solo se trata de los trabajadores y las trabajadoras del cerro. Claro. Acá está todo Capilla del Monte detrás de esta decisión arbitraria. Gente que va en temporada y fuera de temporada, pero sobre todo en temporada al río, con la familia, con los chicos, y se encuentra con que tiene que pagar una entrada para dejar el coche, que esa entrada, te aclaro, sí, no te garantiza nada. Sí. O sea, dejar el coche abajo del sol. Si después pasa un colectivo, otro coche o alguien y se produce un daño a tu vehículo, el cerro no se hace cargo. No es que hay un seguro que te va a cubrir nada, digamos. Claro. Es al puro viento, digamos, pagar ese dinero que se lo mandan todo al bolsillo y, como vos estabas diciendo hace un rato, no tributan absolutamente nada. Después, para los turistas, 1.700 pesos la subida. Sí. Creo que ustedes ya lo dijeron, es una locura. En estos días hemos visto familias de 4, 6 y 7 personas cruzar súper entusiasmados, preguntando dónde era el ingreso al cerro, sí, y volverse con las orejas bajas, diciendo que están todos locos, 1.700 pesos. Más de uno dijo que iba a presentar una queja al municipio. A nosotros nos sorprende de que el municipio no se manifieste, que no haya una declaración pública, que no haya, no sé, un atisbo de una negociación, de una tratativa. ¿Vos sabés algo de esto? Lo vamos a averiguar porque, bueno, evidentemente hace nomás unos minutos alguna declaración hubo por parte del municipio, pero la verdad que todavía no leí nada, no escuché nada, así que vamos a intentar luego comunicarnos para ver cuál es la postura y qué es lo que ellos están conversando. Lo que nos parece es una medida restrictiva que en realidad atenta contra el turismo en general en Capilla del Monte. Hay mucha gente que viene estrictamente a pasar el día, por ahí está hospedada en otra localidad, y es por el cerro que se acerca, y me parece que esto en definitiva va a perjudicar tanto a gastronómicos, artesanos y todo lo que tiene que ver con trabajadores que están ligados directa o indirectamente al turismo, ¿no? En cuanto se comienza a difundir esta noticia, imagínate que la gente ni va a intentar llegar a Capilla del Monte, porque Capilla del Monte es el Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco es una atracción a nivel nacional e internacional, claro, digámoslo. Entonces, bueno, en estos días, charlando con la gente, hay mucha gente que se hospeda en Carlos Paz, por ejemplo, o en La Falda, y vienen a pasar el día con la intención de disfrutar de la energía y del tema místico del cerro. Pero claro, bueno, si te puedo tener que pagar 300 pesos para dejar el coche y 1.700 mangos por persona para subir, y el misticismo, la verdad que claro, se te baja a los pies, ¿me entendés? Queda de lado, ¿no? El misticismo. Es mucho. La verdad que es mucho. No sé, hay tantas cosas para pensar y para charlar. El tema de la propiedad privada, bueno, como reza nuestra Constitución, propiedad privada es, pero bueno, en este caso está cumpliendo también, en cierta manera, una función social, porque el Cerro Uritorco vive del turismo y del cerro, el pueblo de Capilla del Monte vive del Cerro Uritorco, ¿entendés? Y es, entonces, es una usina de atracción de gente a nivel turístico, y aparte el contexto de pandemia que impide, como decíamos hace un rato, impidió a un montón de trabajadores que puedan procurarse un sustento fines de semana largo, lo que habitualmente hay por ahí por goteo en el año, no se pudo este año tener, y además ahora le sumamos esta dificultad, ¿no? Sí, totalmente, es un abuso, la verdad que es un abuso. No vemos la hora de que los concejales y el ejecutivo de la Municipalidad de Capilla del Monte tomen una decisión que nos refleje a todos realmente que estamos gobernados por gente que quiere a Capilla del Monte y que quiere hacer bien las cosas y que quiere que esto sea una usina turística realmente, con toda la potencialidad que tenemos. Vos nombraste hace un ratito el tema del Complejo del Zapato, te agrego el tema del camping municipal, que aparentemente ha sido o va a ser concesionado. Sí. La pregunta es, ¿también en el camping municipal van a cobrar una entrada? ¿Van a cobrar para tirarse a la pileta, para usar un fogón, para estacionar? No lo sabemos todavía. No sabemos cómo se va a disponer. Pero en general, los paseos públicos, que son algunos de los atractivos que, por lo menos incluso para quien viene a pasar el día, vos podés promocionar, o están deteriorados, o las condiciones de las concesiones fueron adjudicaciones directas, o pasa como lo que está pasando ahora en el Cerro, que es absolutamente restrictiva la tarifa y se le cobra incluso al residente cuando eso no ocurría antes. Bueno, evidentemente parecieran configurarse medidas que no ayudan a que si querés proponer al pueblo que continúe siendo un pueblo eminentemente turístico, bueno, pareciera ir en contra de eso, ¿no? Me parece que lo primero que habría que acordar, lo primero, después por el resto se puede seguir charlando por el importe del ingreso y demás. Los capillenses no pueden pagar para ir a las ollas, a remojarse los pies, ¿entendés? Nosotros hoy nos tomamos el día y bueno, como estamos con bolso, con canasta, con perros, nos tenemos que mover en un vehículo. La idea era ir para allá. Y te imaginás, ponerme, después de 20 años de Capilla del Monte, ponerme a discutir que si tengo que pagar, si no tengo que pagar, claro. Y amargarme la mañana. Nada, arrancamos para otro lado, ¿viste? Así que... ¿Y qué esperaban, bueno, qué esperaban, Juli, para esta temporada tan particular, ¿no? Con obviamente lo que tiene que ver con la pandemia y lógicamente una afluencia turística no tan grande como es habitual. ¿Qué es lo que ustedes esperaban que se pueda hacer en este verano en tanto artesanos? En tanto artesanos, bueno, no sé, muchas cosas, pero... Por lo pronto, poder consolidar nuestra presencia como feria en este lugar, visto de que es una feria atípica, digamos, atípica porque no se parece, no sigue los lineamientos de selección y de fiscalización que tienen las otras ferias. Uh-huh. Hay gente que es realmente artesana, hay gente que hace... se puede encuadrar dentro del tema de los microemprendedores. Bueno, es una feria típica, digamos. No hay una fiscalización, no hay una comisión directiva. Y bueno, viene funcionando hace 20 años, digámoslo, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, que se saquen un poco las esperanzas los Anchorena de eliminar esta feria o de crear una feria donde ellos puedan fiscalizar, manejar y cobrar puestos. Eso ante todo, creo que eso nos une a todos. Y en segundo lugar, tratar de ponernos un poco al día con las cuentas y con nuestras finanzas. Claro, claro. Porque estos 9 meses realmente nos han dejado patas para arriba. Juli, te agradecemos que te hayas tomado el tiempo en este día, que por ahí intentaban o van a intentar pasarla bien en otro lado, como decía. Te agradecemos porque es importante tener la voz de quienes van a trabajar y están trabajando hace años y bueno, y esta medida es absolutamente injusta, creemos, así que queríamos escuchar la voz de ustedes. Te mandamos un gran abrazo y bueno, vamos a seguir este tema, obviamente, muy de cerca. Gracias, Cristian, y un abrazo para todos los capillenses que nos escuchan y que tengan en cuenta que en algún momento va a haber que hacer valer nuestra voz, ¿sí? Así es. Un abrazo, chicos, que la pasen lindo. Abrazo grande. Pasaba Julián Di Núbela, artesano.